Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Freddy el novato. Thank you. ¡Dobla la esquina y recorre 30, 40, 50 yardas! ¿Están escuchando? ¿Sí? ¡Esto es una locura, verdaderamente! Hasta luego, amigos.